Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Hola Laurita, ¿cómo está mi hija? Aquí está enojada tu mamá, que la parió. Parece que anoche alabó la bombacha, extendió la soga, el viento le llevó toda la bombacha. Así que aquí anda preguntando por los vecinos, che, a mí me da vergüenza que salga a preguntar de la bombacha. Dice bombacha nueva encima. Así que sin bombacha está aquí. Haz el favor, ve si te sobra alguna voz. Tráele para que se ponga, pues. Sin bombacha anda esta hija de puta. Que lo parió, che. No, no, no, no hay moral, no hay moral. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Hola, hola, muy pero muy buenas tardes a todos y a todas, incluido Oscar Rodríguez y Nacho Horta. Sí, buenas tardes, Silvia Barallobre. ¿Cómo están ustedes dos? Bien. No, muy buenas tardes, ¿cómo va? Bien, por suerte, todos bien. Y suponemos que ustedes, aquellos a quienes no le conocemos la carita, o no se las vemos las caritas, supongo que también están bien, o por lo menos están con las ganas de volver a escucharnos este jueves. Así es. Yo me las imagino igual las caritas, me las imagino todas transpiradas, sí, así como... Sí, sufrientes, ¿no? Este jueves 28 de octubre. El último jueves del año 2021. Sí. Son las 18:04 de una tarde cálida. Para no decir otra cosa. En Buenos Aires. Días en el país, ¿eh? En general en el país está pasando temperaturas eso. Temperaturas muy altas. Temperaciones altas. ¿Vos sabés que estaba...? Ah, perdón. Decir muy ansioso. Hablo uno arriba del otro. ¿Ves? Dale. Es mucha ansiedad. Dale. Me recordó el caralibro que hace un año que estamos acá. ¿Acá dónde? Acá en Radio Monk. Ah, claro. Se crea. Fue para fines de octubre. Sí, estábamos preparando la mudanza. Exactamente. Caralibro te lo Cara dijo. Libro me dijo. Mira, y tienes un recuerdo, no lo compartí, pero... Yo estuve un día como muy ocupado, así que no miré Caralibro. No hice nada. No, bueno, pero... No pude hacer nada. Yo suelo mirar Caralibro, posteo cosas, como decís vos. Claro. Pero hoy no pude. Me dediqué al estudio. Bien, Oscar, está muy bien, está muy bien. Sí. Y está muy bien lo que estás estudiando, ¿no? Me encanta. No es una época muy agradable para estar estudiando, pero bueno. Tenemos bastantes cosas, sí, temas suerte, interesantes seguramente. Algunos a ustedes les van a interesar más que otros. Variados, como solemos producir nuestro programa, digamos, con una variedad de temas, como una especie de salto de una cosa a la otra. Lo cual para nosotros, y estamos seguros casi que a ustedes también, nos entusiasma, nos gusta y nos mantiene despiertos. Así en es. Realidad. Un típico magazine, claro, con nuestras columnas. Hoy viene nuestro columnista de deportes. Sí. Bueno, Cone Fernández. Nuestra columnista de literatura y de libros también. Perfecto. Que va a traer otro libro interesante. Estoy tratando de informarme un poco sobre ese libro. Es una autora muy joven, por otro lado. Mexicana. Sí, mexicana, ya nos va a contar ella porque tiene un periplo larguísimo. Estuve mirando también. Bueno, espero que Julia Butet, que es que de ella que estamos hablando, nos esté escuchando también en este momento. Esperemos, sí, seguro. Bueno, lo primero que tengo, que me parece muy interesante, si bien es una noticia que tiene un mes y algo, es algo sobre Esmeralda Mitre, esta señora muy paqueta, por otro lado, proveniendo de una familia muy Mitre. Histórica realmente en nuestro país, porta el apellido Mitre, es tátara, más que tataranieta del primer Bartolomé Mitre, creo que es una chosna o algo por el estilo. Bueno, hace un mes y algo, creo, no sé bien la fecha, este humorista Nick, el de Gaturro. ¿Sabés de quién hablo? Sí, claro, claro. Muy acusado de ladri. Exactamente. Copiar o... Sí, parece que y ha salen hecho... muy parecidas las cosas. Vi por ejemplo, a Fontana Rosa, no. A Quino. De Quino tiene 4 o 5 chistes muy parecidos. Fontana Rosa también, Quino, Caloi, Rudy, Capel. Y también internacionalmente ha sido denunciado por ser ladri. Exacto, no se queda en lo nacional, es internacional. No. Bueno, se llama Nick, es un seudónimo, en realidad su nombre verdadero es Christian Zvonik. ¿Sí? Difícil para pronunciar y difícil para leerlo por las varias consonantes. Bueno, lo cierto es que Esmeralda Mitre lo criticó, pero ferozmente. No sabía nada de eso. Que es un humorista estrella y propio del diario La Nación, obviamente, diario de su familia, ¿no? Con la cual tiene serios conflictos. Esmeralda, Lo criticó con mucha dureza después de que él, de que el propio Nick, denunciar a Aníbal Fernández, al ministro de Seguridad actual, por amenazas, porque Fernández de verdad tuvo algún comentario no demasiado feliz, no demasiado acertado con respecto a dónde van los hijos de Nick, en realidad. Pero bueno, Esmeralda no solamente lo critica ferozmente, parece ser, a Nick por estas denuncias que ha hecho Aníbal Fernández, sino que también manifiesta su firme apoyo al ministro de Seguridad, ¿no? La contrapartida es esto, ¿no? Cuestionó al mismísimo diario La Nación. Diario La Nación y a este padre de Gaturro, ¿no? Porque se alimentó una película, digamos, mediática, ¿no? Una novela, una parodia, un culebrón, que a su vez fue alimentado por todas las redes sociales habidas y por haber. Eso se multiplica siempre. Le dice, esta señora Esmeralda Mitre le dice en un tuit, dice, espero que haya igual pedido de disculpas de Nick Gaturrín al presidente Alberto Fernández por haberse burlado de su hijo por nacer. Es inadmisible ridiculizar a un niño y a su madre al igual que amenazarlo, dice Esmeralda. Con los chicos no, nunca, es nunca. Justicia para Fernández Aníbal, tuiteó Esmeralda Mitre, evidenciando las contradicciones de Nick y La Nación, quienes se burlaron del embarazo de la primera dama de nuestro país. ¿Cuál fue la burla, Oscar? No sé si vos lo leíste. No, me estoy enterando. Es muy feo. ¿Sí? A ver, muy feo. Cuéntame, no. Además con dibujito, después te voy a mostrar el dibujito donde está Gaturro ahí abajo pensando cosas, ¿no? Sí. Dice, Nick, dice, el 23 de septiembre, acá está la fecha. Fabiola embarazada, un tuit. Alberto va a ser papá, punto. Cristina ya le pidió la renuncia al obstetra. Punto. A partir de mañana las ecografías las muestra Mansur. No. Feo. Sí. Y después dice, Fabiola está embarazada. Confirmado, dice un médico. Lo único positivo que tuvo la gestión Fernández fue el Evatest. Eso lo escuché. Y Gaturro piensa, abajo a la derecha, Alberto está esperando la carta de Cristina para saber el nombre que le va a poner al bebé. Sí, eso también lo escuché. Lo anterior no lo había escuchado. esto de que es lo único único positivo, positivo que ha hecho Alberto Fernández en estos casi dos años. Sí. Bueno, lo cierto es que la señora Mitre le ha dicho que sería bueno que este hombre, este humorista gráfico, tuviera la misma actitud y la misma altura moral que ha tenido Aníbal Fernández al pedir disculpas, realidad. Claro. Bueno, parece ser que no las hubo de parte de en general es así, ¿no? En general no se desdicen, o no es que se... Desdecirse no es nada, no es comparativo. No piden perdón, no piden disculpas. Me equivoqué. Le pido disculpas públicamente a fulano. Sí, puede ser, dicen. Por ahí me equivoqué. Bueno, las críticas o las denuncias que ha tenido de plagio, que es lo que decíamos como ladri, es tanto de humoristas nuestros, locales, como de otros países, ¿no? Decíamos Quino, Caló y Fontana Rosa, Rudy, Paz, etcétera. Y también a ciertos historietistas del interior de nuestro país también parece ser que viene haciendo esta actitud copiando de ladri. Sí. No decir chirrón. Bueno, lo cierto es que esto llevó a que los usuarios hicieran a recopilar los casos de esta presunta copia, porque bueno, no está demostrado legalmente, en un documento de Google que se llama Libro Negro. Así que si quisiéramos consultarlo, lo podemos consultar. Bien, sí, atenti con los que plagian, sí, ¿no? Sí. Tan fina la línea esa entre la copia, el homenaje y el plagio o robo, pero en muchos casos es demasiado, demasiado. Gracias, José Luis Estrella, a través de la plataforma, dice, muy feliz cumple, Monk, entonces. Muchas gracias, José Luis. Bueno, te quería comentar algo más, agregarte algo más a la carrera de esta Esmeralda Mitre. Está yéndose la están pensando en desheredar, porque en un momento se cruzó con Vidal. ¿Te acordás cuando compró ese departamento carísimo? Y ella salió a decir que en creo un barrio... Que está viviendo donde, ahí. Claro, que ella está viviendo. De hecho, ella vive ahí, dice, no sé cómo hizo para venir a vivir a este barrio. Sí, sí, sí, que le explique, le dijo. Explique, Mario, porque... ¿por qué no me explicás? Claro. Bueno, hay que diga, que diga si no es acá. Que confiese si no es acá. Esmeralda Mitre, por ahí es que... Yo la vi Esmeralda también en el programa este que está en canal C5N sobre Dosis de TV. Ajá. Fue una vez, fue la invitada, no hace mucho, unas semanas atrás. Bueno, de verdad, es de lo que, a ver, ¿cómo decirlo para ser respetuosa y para ser serios en realidad en la evaluación? Es alguien que denota y destila absolutamente esto que es su historia de vida, ¿no? Se le ve por todos lados en su... Exhuma esta historia, esto, ¿sí? Exhuma esta historia, pero con un criterio, al menos según mi manera de pensar, y con un sentido común, porque por supuesto está sangrando por esta situación patrimonial que se le viene adversa ¿no? a su fortuna, pero con un criterio y un sentido común que no tiene problemas de señalar estas situaciones de su propio diario. Es cierto, eso es lo que veo. Esto también es para destacar, eso lo veo también. No tiene problema en decir algunas cosas. Le venga bien o le venga mal, ella lo dice. Lo mismo con su ex marido, con Lo Pérfido. Lo Pérfido. Lo mismo. Darío Lo Pérfido. Sí. El de los 30.000. Lo mismo con respecto a él. ¿Sí? Le hicieron una pregunta sobre eso y ella prefirió no contestar y no meterse en ese tema, lo cual me pareció perfecto. A mí también. Porque si no, está bien. Lo que se dice, bajito, te lo voy a decir, un puterío. Quilombo. Ah, pero quiero decir una mala palabra. No, yo te digo, esto es más o menos una palabra malita. Una palabrita. Una malita. Bueno, vamos a otra cosa. Estaba viendo una noticia que fue esta semana y habla de la agricultura familiar. Esto es una ley hubo unos... Sí, claro actos, unos movimientos, movimientos de tierra, mirá. La ley está sancionada en el 2014. Desde el 2014 hay una ley. Siete años. No se implementa. ¿Qué pasó? Bueno, esto busca apuntalar, dice la nota de Valentina Castro, la producción de alimentos. Siempre estamos hablando de aumento de sueldo, mirá vos, qué fallido, ¿no? Aumento de sueldo, aumento de precios, inflación, monopolios, que tengo otra cosita para después también, que habla de eso. Y hay una ley de agricultura familiar que, bueno, fue, mirá esto, fue aprobada por unanimidad en diputados y senadores en diciembre de 2014, sin embargo, la reglamentación y aplicación efectiva sigue esperando. Diferentes organizaciones de la agricultura popular se reunieron con el ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, para discutir la implementación de la ley. También estuvo el titular de Secretaría de la Secretaría de Agricultura Familiar, Miguel Gómez. Uno de los principales objetivos de la norma es multiplicar el número de productores de alimentos en todas las provincias, reducir la intermediación y la concentración del canal comercial, y así esto va a hacer que los precios sean más bajos, haya más trabajo, haya menos concentración en pocas manos. Fundamental. Fundamental. Y otra cosa también tiene que ver con la distribución de semillas, que hay todo un tema con las semillas para plantar, porque los bancos de semillas, el Estado tiene bancos de semillas, pero hay empresas que venden su semilla y a la que tenés que pagarle un canon, y si te va bien, tenés que darle un porcentaje de lo que plantás. Esto es bastante bastante feo. La nota dice, para que el agricultor y la agricultora sean soberanos también de su tierra, hace falta esta ley, eso plencaja. Y aparte ir pagando, esa es otra arista del tema, ir pagando sus propias tierras con créditos blandos, 20, 30 años, y de esta manera planificar una vida digna y lógica para esta gente. Desde la Secretaría de Agricultura Familiar, Miguel Gómez dice, la reglamentación permitirá iniciar un camino para democratizar la economía, para desconcentrar y potenciar la agricultura familiar, campesina e indígena, la pesca artesanal, como los proveedores de alimentos básicos en la producción y comercialización. Debemos, dice, desconcentrar la producción y trabajar fuertemente para que ningún productor deje la tierra. Hay un tema también, lo que pasa en el campo, y esto está, lo hemos hablado muchas veces, esta concentración en pocas manos hace que la tierra se canse, la tierra no sirva, haya que cambiar de siembra o cambiar de lugar, porque sobre todo la soja y ese tipo de plantaciones hace infértil la tierra después de 10 años, y esto pasa porque es agricultura y es intensiva. Ahora, tiene poca mano de obra. Esta agricultura, ¿cómo es el nombre de la organización? Familiar. Familiar. Familiar, sí. Son los que hicieron estas movidas durante cuatro días seguidos. Sí, sí, de verduras. Al Congreso. Sí. Esta semana. Exactamente, sí, sí. Exactamente. Con mucha intervención de la cocinera Narda Lépez. Mira, por otro lado. Exactamente, sí, exactamente. Porque es una ferviente defensora de esto, uh-huh, como de uh-huh, otros, también del tema este del etiquetado frontal. Exacto, y demás, que ¿no? Salió, digamos, sí, que salió también. Sí, sí. Ahora veremos cuándo. Dos años, tiene hasta dos años para implementarlo. Bueno, imagínate esta otra ley, son siete años. Siete años. No, ya está, sí, claro, va a tardar. Tiene un tiempo las empresas para adecuarse. Como para terminar, el ministro continuó, dijo que trabajará para que sea reglamentada lo antes posible, esto que estás diciendo vos, y conseguir el presupuesto para ser viable. Es importante trabajar en conjunto para que los ejes más urgentes se conviertan en una política pública del sector. Y esto es muy interesante porque la gente se queda en su lugar, no se viene a las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque no tienen nada que hacer en su lugar. Tienen que irse, no pueden trabajar, no pueden vivir de la tierra. Y otra cosa que la comenté alguna vez y la quiero recordar también. Esto de la agricultura intensiva, de un solo producto, dos productos que hacen los grandes pools de siembra, que no son la gente del campo, hace que la tierra no sirva. Con esto que decía recién, se hace salitrosa la tierra. Lugares donde no se inundaba, se inunda. Lugares que eran más o menos fértiles se ponen desérticos, porque cambian el ecosistema. Y esto también es importante. La gente se queda en su lugar, genera toda una movida en ese lugar. La gente no hace falta que venga. Recordanos cómo es la ley, por favor. La ley es la ley de agricultura familiar, así sí, se sí. llama. Se aprobó por unanimidad en diciembre de 2014. Hace foco en la agricultura familiar, en las familias, en los campesinos, indígenas. Bueno, en fin. O sea que han pasado el último año del gobierno, del segundo gobierno, sí, de Cristina Fernández, sí, han pasado los cuatro años del gobierno, sí, macrista, y están pasando este año estos y dos años dos casi años, sí, del gobierno de Fernández. Uh-huh. Sí, sí, sí. Por lo menos lo que dijo el ministro ahora es que sí, se va a hacer lo posible para que salga rápido. Bueno. Así que bueno, vamos, ¿qué tenemos? Un separador. Sí, necesitamos sí. Publicidad, por favor. Porfi. Así que escuchen. Para publicitar en Más Vale Magazine, comunícate con nosotros a másvalemagazine@gmail.com. Seguimos con nuestro Más Vale Magazine. Son las 18:21 y sigue haciendo un calorón bárbaro. Acá estamos bien, hay que decirlo. Acá estamos bien. Acá tenemos estamos aire. Bien. Hoy hay aire. Sí. Nacho le puso el gas al aire. Bueno, a mí me gusta traer algunos datos de las efemérides. Ajá, en este caso, ajá. Tengo dos. Empecemos por el primero, después vamos a comentar porque el otro creo que da para bastante. Un 28 de octubre, que es el día de hoy, uh-huh. Pero del año 1951. ¿Sabés qué pasó? A ver, no me acuerdo. No sé. A bordo de un Alfa Romeo, ajá, nada menos, ajá, que a bordo de un Alfa Romeo, el Chueco Juan Manuel Fangio gana el Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito catalán de Pedralbes. Y obtiene así el primero de sus cinco premios, uh-huh, o grandes, uh-huh, premios o grandes títulos en la máxima categoría del automovilismo, que es esto llamado Fórmula 1, ¿no? ¿Sabés qué estamos diciendo? Obtuvo cinco títulos, uh-huh, mundiales, uh-huh, durante las temporadas del 51, del 54, del 55, todo seguido, sí. del 56, sí, y del 57. Uh-huh. 51, 54, 55, 56, 57 y subcampeonatos en el 50 y en el 53. Uh-huh. Evidentemente la década del 50 fue la década de Fangio, del Chueco. Efectivamente. Se corría en alguno que ve los autos ahora y dice, no se puede correr en eso, no, es un peligro. No hay seguridad como la que hay ahora. No, bueno. no hay, pero ni por asomo la tecnología puesta al servicio. No. ¿Vos viste cómo cambia las gomas ahora? Es impresionante. Yo no puedo ni desabrocharme el cinturón de seguridad en ese tiempo. Yo tardo porque a veces se me traba. A mí también. Una pero cosa bueno. horrible. Sí. Vos sabés que tengo una anécdota con eso. Yo vivo en Quilmes, sobre Avenida Calchaquí, antes de llegar a Zapiola, que es otra avenida conocida, está la parada de Fangio. Ajá. Porque hay un bar que tiene 50 años, que Fangio paró ahí a tomar un café. El dueño le puso el nombre y en el barrio ya se conoce la parada. ¿Hasta dónde vas? Hasta la parada de Fangio. Uh-huh. Obviamente ese pobre el barcito este se está cayendo pedazos. Que creo que tiene las mismas sillas, ¿viste? Pero tendrá fotos de Fangio, sí, supongo. Sí, tiene una foto adentro, pero ya no se ve de la mugre. No, pero mirá lo que llega, ¿no? Este hombre. Bueno, que fue llegó. Un ídolo deportista. Sí, ¿no? claro. Bueno, que fue sí. superado solamente a partir del año 2003, uh-huh, en realidad. Uh-huh. Fue desplazado por claro. Schumacher, sí, en realidad. Claro. En ese año 2003, que uh-huh, ya ni sé cuántos primeros premios tiene o títulos en Fórmula 1, Schumacher. Mucho no sé, más de cinco. No sé. Sí, seguro, sí, pero es otra cosa, ¿no? Pero, es otro equipo. Vos imaginate, Fangio se bajaba y revisaba él. O sea, él no era el mecánico, pero él también se metía a ver qué pasaba. Sí. Ahora el tipo se corre, viene todo un equipo de 10 personas. No, eso es cierto. Es otra porque cosa. Justamente el tipo este, Fangio, se mantiene como el piloto de mejor promedio, uh-huh, uh-huh, de mejor promedio, uh-huh, en las victorias. Y fue el único piloto que ganó campeonatos de Fórmula 1 con cuatro escuderías distintas. Claro. Con cuatro. Claro. ¿Sí? Y por otro lado es el campeón de Fórmula 1 más longevo. Claro, porque... aparte es otra que te iba a decir. Ganaba los campeonatos grandes. Bueno, tenía cuando 46 años. Claro, no corre nadie esa edad. Bueno, los fanáticos, que como siempre los hay en cualquier actividad, dicen que exactamente cuando dejó el automovilismo tenía 46 años y 41 días. Tenía todos los datos. Bueno, un grande del deporte, en realidad, que hoy mismo ha quedado casi como una especie de símbolo, ¿no? Sí, claro. ¿Pero qué te crees, Fangio? ¿Qué algo Fangio? Por el estilo, sos Fangio, sí, vos, claro. Las cosas que se pueden llegar a decir acá, en la calle, ¿no? Hablando de calle, de tránsito y de Fangio, cuando venía para acá, la verdad que es increíble cómo manejan algunos, ¿no? Sí, no son uno arriba del otro, al costado, empujándose. Estaba cruzando la avenida acá y casi me choca un tachero porque frenó después. No. Y está apurado. Está, pará, tengo mal. El verde. Soy peatón, pará. Tengo que pasar caminando. Si querés, paso por arriba de tu capó. Pero... Muy mal. Así estamos en todo nivel, ¿no? Por eso, la verdad, que la ciudad. Las transgresiones son bastante comunes y repetidísimas. Sí, frecuentes. Sí. Vos es que hablando de aniversarios, ayer se cumplieron 30 años del disco La Mosca y la Sopa, de Los Redonditos de Ricota. Uh-huh. Bueno, qué hablar de Los Redondos, ¿no? Fue el quinto disco del grupo, comandado por el Indio Solares, Kai Bellinson, bueno, y hit de, para todos los gustos, es un discazo, la verdad. Le permitió acceder a públicos que hasta ese momento no había llegado. ¿Por qué? Por el tipo de música que hacía en ese. Hay mucho rock, mucha cosa hitera, digamos. Mi Perro Dinamita es el más hitero de todos. Pero bueno, La Mosca y la Sopa puede ser considerado uno de los discos más accesibles de Patricio Rey. Canciones con estructuras clásicas, ritmos movedizos y hasta alegres, versos memorables. En fin, me gusta, de hecho me gusta y me va a seguir gustando Los Redondos. A mí también. Tuve la posibilidad de ver uno de sus recitales, al Indio no lo pude ver. Pero en fin, quería acordarme de Los Redondos porque siempre viene bien un redondito de ricota. Esa voz rasposa. Sí, sí, y esto viene con todo, agarrate. Dale. Satélites, dicen mil rock and rolls desde Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Entre cuerdas y teclados. Vení a vivir la experiencia más improvisada y relajante que un programa de radio podría ofrecerte, tratando temas varios y acompañados de la mejor música que dos salames podrían tocar en vivo. Entre cuerdas y teclados. Todos los viernes a las 22, te esperamos para sumarte a este viaje. Las buenas vibras se transmiten. La buena señal también. Todos los martes de 21 a 22 en Radio Monk. Todos los sábados de 19 a 20, un poquito de todo y mucho de nada con la variopinta en Radio Monk. Remixados. Una hora para compartir datos de color, eventos, noticias curiosas, información turística, actualidad y aquella música y voces inolvidables. Todo listo para esperar. Miércoles de 5 a 6 de la tarde en Radio Monk. Para hacer de tus días algo diferente, conectate con Vía de Escape. Comentarios, recomendaciones, además de la música que querés escuchar. Los jueves de 16 a 17 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Hola Julia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Silvia, muy bien, ¿cómo estás vos? Bien también, hoy mucho mejor porque anda el aire acondicionado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo bien, estás? Bien, vos? Bien, o sea, muy cómodos estamos. Muy bien. Bueno, me parece una suerte. Bueno. Tampoco nos manden al frente así de que anoche no andaba, che. De que no, la semana no, pasada. No dijimos eso. No, además no hacía tanto calor, de todos modos. Claro que sí. Era un día mucho más templado que el de hoy. Sí, esta semana es terrible. Pero bueno, acá estamos muy bien, muy bien. Dispuestos a escucharte. Perfecto, muy bien. Bueno, hoy les voy a hablar de una escritora y de un libro que para mí ha sido una revelación. Realmente no la conocía, no había escuchado hablar de ella y tampoco había leído nada naturalmente. Uh-huh. Que se llama Valeria Luiselli. Espérate que no sé por qué. Aquí sale un sonido. Espérate sí. Que yo lo tengo rebajo, se me subió esto, se ve claro. No, listo, solucionado. Problemas técnicos. Bueno, ahí está. Está bien eso. Tenemos problemas técnicos. Dale. Y atrás te corre un perro mordiéndote la cola de los pies, pero problemas técnicos. Claro. Bueno, estamos con Valeria Luiselli. Valeria Luiselli nació en 1983, es todavía muy joven. Y se crió recorriendo el mundo, vivió en mexicana, de origen mexicano. Uh-huh. Nació en México, pero su padre, diplomático, fue embajador en Sudáfrica, fue embajador en la India, estuvo en Corea, también viviendo en Corea del sur, sí. No del norte. Uh-huh. O sea que tiene una historia de vida muy muy viajada, si se quiere, que bueno, uh-huh, que tendrá algo seguramente, alguna influencia en este libro que nos ocupa, uh-huh, que se llama Desierto Sonoro y que es su tercera obra. Este libro lo escribe en inglés en principio, y luego ella misma y con la colaboración, no recuerdo ahora cómo se llamaba, si después lo encuentro les diré quién es, lo traducen al español, al castellano. Eso me llamó mucho la atención cuando hoy estuve tratando de informarme algo sobre ella, que porque ella es hispanoparlante, digamos, su lengua materna es el castellano. Su lengua materna es el castellano, claro. Y aparte es una ferviente hispanoparlante y hispanoamericana. Claro, ¿no? Claro. Y escribió el libro en inglés y ella lo traduce al castellano. Y ella lo traduce al castellano. Es de verdad un movimiento de este libro también, que también creo que hace a el relato de este libro. Claro, porque es fiel, es completamente fiel a la autora. El libro. Absolutamente. Exacto. Absolutamente. ¿No? Una traducción perfecta. Perfecta. Claro. Sí. ¿Qué quiso decir? Eso, lo que puse quiso decir. Claro, lo escribí en los dos idiomas, ya está. En realidad no sé por qué ella vive en Estados Unidos, vive en Nueva York, porque la idea que tiene de ese país no es la mejor del mundo. Seguramente que lo hace, como menciona en algunos espacios de la novela, por una cuestión de trabajo, de dinero, ¿no? De trabajo y de dinero. Claro. Este es un libro que, bueno, ha ganado un premio muy importante, que es se llama Rathbone. Es un premio relativamente nuevo, creo que empezó a otorgarse en el año 2012. Y por primera vez ella ganó este premio en el año 2019-2020, hace muy poquito. Es la primera mujer que lo gana, no sé por qué no lo había ganado ninguna mujer, y en algún reportaje que le hacen le dice, sos la primera mujer que lo gana, sí, dice, en realidad alguna tenía que ser la primera, es como que le molesta un poco ser la primera mujer que lo gana. No, que digamos que no es un blasón esto de ser la primera mujer, ¿no? Francamente. Para nada. Pero a veces, a veces hay, y lamentablemente creo que son hombres los que señalan estas situaciones o estos acontecimientos como si fuera un blasón, como si fuera algo a destacar. Es la primera mujer que esto o es la primera mujer que lo otro, ¿no? Es como colocar a la mujer realmente en un lugar diferente, va. Sí, claro. Mujer llegó. Esa mirá mujer vos, llegó, exactamente. Así que bueno, ganó el premio este, que es un premio muy importante. Aparte tiene una remuneración económica muy interesante. El premio esto son unos cuantos miles de libras esterlinas. Ah, ¿es un premio inglés? Es un premio inglés, sí. Ajá. Y bueno, con unos comentarios estupendos del presidente del certamen, que da este premio, en fin. Muy halagada resulta por este libro. Es un libro muy original, realmente. Uh-huh. Es un libro de viaje, si se quiere. Y lo que quería mencionar es que, si bien ella dice que no le gusta para nada lo que es la autoficción, y es que me causaba gracia mientras leía este reportaje que le han hecho en algún momento, porque justamente de lo que hablamos el jueves pasado, esta novela, si se quiere, no es una novela, es este relato de Manuel Carrer, que es autoficción también, y a él le encanta la autoficción, y a esa otra muchacha no le gusta. Y sin embargo, este libro, y cuando le dan el premio, mencionan ese hecho, dicen que es autobiográfico. Claro. Y cuando uno lo lee, y cuando uno lee lo que cuenta ella de su vida en algún reportaje, dice, bueno, pero sí, realmente creo que tiene mucha de sí mismo, cosa que por supuesto ella dice que no le interesa en lo más mínimo la autoficción, pero que entiende, cosa que también hemos comentado en otras oportunidades, que es imposible para un escritor escribir sin manifestarse. Uh-huh. Así es. Bueno, digamos que Julia nos trae de todo a esta mesa, digamos que es nuestra mesa de trabajo, ¿no? Y esto es lo rico de esta columna. Bueno, contanos qué es este viaje, porque si hay algo que caracteriza a Valeria Luiselli es que se pasó la vida viajando también, ¿no? Ha viajado mucho, claro, en su infancia, sobre todo. Sí, sí. Entonces, esto se trata de una familia ensamblada, una madre mexicana con una hija y un padre estadounidense con un hijo. Sí. Se conocen, viven unos cuantos años juntos, no se casan con papeles, pero forman una familia a tal punto, porque tiene muchísima importancia aquí lo que es el lenguaje, y ahora vamos a ver por qué. De entrada dicen, ¿cómo nos vamos a llamar? Porque la nena, que es un poco menor que el varón, creo que tiene unos 4 años menos, son muy chiquitos los chicos. El chico cumple, estando ellos juntos, 10 años y la nenita 6. Pero cuando empiezan a vivir juntos esta pareja, la nenita creo que tiene 2 años. O sea que todo el desarrollo del lenguaje y el nombrarse entre ellos es una cosa que se va dando naturalmente en la convivencia de esta familia ensamblada, si se quiere, ¿no? Entonces ahí también vemos esta cuestión del lenguaje y de nombrar las relaciones, como lo vemos también con el tema este de una novela escrita primero en inglés y luego traducida al castellano. Y como ella también dice de estos hispanoparlantes que hablan este modo de hablar, empiezan una frase en inglés y ponen palabras en castellano en el medio, que es algo que yo creo que no solamente sucede con el castellano y el español y solamente en Estados Unidos, una cosa que se me ocurre que es de lo más habitual en cualquier lado, con cualquier idioma, ¿no? En México me suena que es bastante frecuente, ¿no? Quizás digo yo por esta cercanía geográfica que tienen con el gran país del norte, ¿no? Hablan muy, yo lo que he notado en México es que hablan muy bien en inglés los mexicanos, el inglés que hablan los norteamericanos, desde luego, ¿no? Los estadounidenses. Claro. No hablan un inglés distinto del británico, como nosotros hablamos un castellano distinto de España, ¿no? Sí, sí. Con una pronunciación diferente, pero no sé si tanto, porque te comento porque yo tengo una persona bastante cercana, conocida, mexicana, ahora no tanto, pero durante bastante tiempo teníamos una relación muy fluida, tanto escrita como en forma presencial. Y de verdad, era como un uso del inglés, ¿viste? No te digo que una palabra en castellano y la otra en inglés, pero que aparece inglés. Aparecía el inglés. Sí, muy natural. En las películas también. Sí, también. En las películas mexicanas. Claro. Bueno, claro. No importa, va. Dale. Bueno, de todos modos, es uno de los temas de interés de Valeria, sin embargo. Dice ella en este reportaje, como para que se vayan dando cuenta, porque les tengo que contar que todavía no les he comentado, es de qué va esto. Claro. Esta pareja que se encuentra, como les he dicho, y empiezan a convivir y tienen cada cual un hijo, son documentalistas. Ajá. Entonces, tienen una propuesta económica interesante, por supuesto, para ocuparse de los sonidos, primero de la ciudad de Nueva York, y luego ellos lo amplían a Estados Unidos, a todo todo el territorio, pero van viajando hacia el sur y hacia el oeste, y con sonidos. Es toda una cuestión muy sonora, por eso el nombre del libro también, Desierto Sonoro. Y como para que se den más o menos una idea, como a mí me gusta siempre leerles, les voy a decir cómo presenta ella en el libro este proyecto de trabajo. Dice: cuando me invitaron a trabajar en el proyecto del paisaje sonoro, me pareció una idea medio cursi, megalómana, quizá demasiado didáctica. No era mucho más joven que ahora, pero todavía me concebía a mí misma como una periodista política cuya labor era reportar y denunciar. Tampoco me gustaba la idea de que el proyecto, aunque dirigido por una universidad, estuviera financiado por un par de corporaciones transnacionales, y recuerdo que traté de hacer alguna pesquisa para cerciorarme de que sus altos mandos no estuvieran implicados en escándalos, fraudes o movimientos protofascistas. Fíjense ustedes cómo nos plantea ya cuál es la idea política de claramente. Ella y personaje, claramente, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, el asunto es que empiezan a trabajar en este proyecto. Más adelante, a él, al varón de la pareja, se le ocurre que quiere dedicarse a estudiar a los últimos apaches, y por eso inician en unas vacaciones, cuando los niños terminan el año escolar. Si bien la nenita todavía estaba en preescolar o algo así, era muy chiquita, el varón sí, porque cumple justamente 10 años y en esas vacaciones salen a hacer este recorrido, ya con una certeza de que la pareja se va a disolver. A ella lo que más le interesa, ella señala la diferencia en algún momento de la novela, ella es documentalista y él es documentólogo. Y yo enseguida cuando leí esto digo, uy, esto me hace acordar a los criminalistas y a los criminólogos, ¿no? Y entonces entonces lo que pienso, si bien ella no lo aclara, que todo lo que termina en ística es lo que está referido al hecho concreto, y ahora vamos a ver por qué. A los números. Más que a los números, a lo que sucedió. Ajá. Un criminalista se ocupa del crimen ese, y trata de encontrar al autor de ese crimen. Sí. El criminólogo utiliza técnicas sociológicas y psicológicas, y en todo caso estudia por qué se cometen crímenes en una sociedad. Claro, es más teórico, digamos. Sí. Exacto, el ólogo es más teórico, el otro es más práctico. Claro. Y justamente el interés de esta muchacha, y que también en la vida real de Valeria Luisiel es muy presente, es el hecho de los niños migrantes mexicanos en Estados Unidos. Un temazo. Que es un temazo tremendo, y que nuevamente nos encontramos aquí, porque también es un tema presente en Emmanuel Carrer y es un tema muy presente en Petros Márcaris, que también lo hemos viendo. El anterior jueves. Exactamente, el tema de estos migrantes, de esta barbaridad, que nosotros... realmente no sé si es que no lo percibimos tanto, si bien, bueno, esta semana creo que una noticia fue que lograron aparentemente desactivar una banda, no sé cómo llamarla, que tenía esclavos en La Plata, ¿no? Sí, es cierto. Gente trabajando, me imagino, cierto, que serían migrantes también. Me parece que se vive mucho más en ese tipo de fronteras calientes, se llaman, donde pasan de un lugar al otro de la peor manera. De la peor manera, y en búsqueda también, porque si aquí tenemos esta pobreza que es cierto que tenemos, en esos lugares también la hay, al punto de generar estas oleadas tremendas de migrantes que pasan por estas espantosas. Sí. De esto también habla la novela. De esto también habla la novela, fundamentalmente la parte de ella, la parte de su pareja es los apaches, y el interés de ella son estos niños migrantes. Claro. Y ahí vuelvo a decir, ¿no? ¿Cuál es? Porque ella se ve como una documentalista, y ella ve el hecho puntual, y trata de encontrar, por supuesto, a los responsables de esta... esta barbaridad que sucede. Sí. En la primera parte del libro, es muy original eso también, bueno, esto que voy a decir no, voy a decir otra cosa, es la más original. ¿Y cómo va a ir cerrando? Dale. La primera parte del libro, la narradora es ella, la madre hispanoparlante, y la segunda parte es el niño de 10 años, que ha estado escuchando durante todo este viaje desde el asiento de atrás, es un niño, un canto de criatura, desde luego, llevan como material, yo digo de apoyo, si bien ella, un jurado creo que le dice cuando le da el premio, o algún periodista le dice que ella es muy académica, y dice que ella no tiene nada de académico, sin embargo, apoya con mucho documento, con documento verídico, las investigaciones, no sé si son investigaciones, pero los datos de estas cuestiones. Bueno, como buena documentalista, ¿no? Exactamente, claro, exactamente. Claro. Bueno, realmente muy recomendable, un hallazgo, Valeria Luiselli. Bueno, nos alegra. Y te agradecemos como siempre, porque semana tras semana nos vas trayendo una temática, Julia, que uh-huh. para mí por lo menos no va como increyendo, sí, claro, en realidad, claro. Y así esperamos, sí, está muy bien. Y así esperamos que estamos sea para nuestros oyentes. Ha sido retuiteado y comentado el bloque. El gracias, bloque. Julia. Sí, bueno, sí. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves, Julia. Hasta el jueves. Un beso grande para ustedes. Chau, chau. Estos tipos de gobierno son tan caraduras y aplauden cuando el presidente le pide perdón a un rey que ya no es rey, y le atribuye a nuestros próceres, a Belgrano y a Castelli, una estúpida angustia por habernos independizado. ¡Angustia a las pelotas, señor Macri! ¡Traiga la plata que su familia y sus amigotes se llevaron y guardan en Panamá y otras cuevas! Memo Giardinelli, un celebrado escritor y periodista chaqueño. Debieran pedirle perdón al pueblo argentino. Eso deberían hacer. Y no perdona una corona que se afanó durante siglos la riqueza, la sangre, el sudor y las lágrimas de los pueblos de nuestra América. Ahora le vamos a cantar unita. No sé qué les pasa a ustedes cuando escuchan una música como esta, y más esos primeros acordes, a mí me estruja el adentro, en sí. realidad, la siento muy adentro. Es muy del alma. Muy del alma, sí. me la estruja, no sé otra palabra, como que me la aprieta, como que siento el alma. Uh-huh. Una vidala de nuestro norte, una vidala de nuestro pueblo, de Aguita, de ese pueblo se trata. Y se me ocurrió este tema, y quiero compartirlo con todos ustedes, porque por un lado hay una cineasta, una maravillosa directora de cine argentina que se llama Lucrecia Martel, uh-huh. y por el otro lado hay un hecho luctuoso, que fue el asesinato de un referente de una comunidad de Aguita de nuestro uh-huh. norte. Ambas situaciones, ambos protagonistas, se unen en un documental. Un documental de Lucrecia Martel sobre el crimen de Javier Chocobar. La misma Lucrecia Martel, sabemos que está, o es considerada, una de las mejores directoras de cine mundialmente. Uh-huh. Y tiene una voz muy singular, como artista y como cineasta. Uh-huh. Yo no sé si ustedes han visto La Ciénaga, han visto La Niña Santa, La Mujer Sin Cabeza y Sama, que son cuatro películas que yo de ellas puedo hablar porque las vi las cuatro. Y de verdad, se corrobora esto de la voz muy singular uh-huh. como cineasta. Uh-huh. La visión, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Muchos libros han sido escritos sobre la forma en que esta mujer, Lucrecia, ha captado los temas sociales, a las culturas indígenas, a la identidad femenina, a la sexualidad, al colonialismo y al nacionalismo y a la opresión, tanto en películas narrativas como en documentales. Martel es una cineasta autodidacta, Oscar. Uh-huh. Autodidacta. Que hizo cortos de animación antes de dirigir su primer largometraje y ha servido en el jurado de Cannes. Presidió el jurado del Festival de Cine de Venecia, lo presidió uh-huh. en el año 19, hace apenas dos años, y ha sido galardonada en festivales como de distintos orígenes, en realidad, el Sundance, el Festival Internacional de Cine de Berlín, el Festival de Cine de La Habana y muchos otros. Esto lo extraje de un artículo del diario Tiempo Argentino uh-huh. escrito por Diego Gess este mes de septiembre de este año. Se hizo conocida Lucrecia Martel con su primera película, La Ciénaga. Para mí fue un descubrimiento absoluto. Era otro cine, uh-huh. Era otra imagen, era otra pantalla. Es del año 2001, La Ciénaga. Sí, sí. Después vino La Niña Santa, el 2004, La Mujer Sin Cabeza, en el 2008. Y ahí hubo 9 años, hasta el 2017, que no produjo ningún uh-huh. largometraje, y ahí apareció Sama, uh-huh. Que es, digamos, es la versión cinematográfica de una novela homónima uh-huh. de un escritor argentino, mendocino, que se llama, o llamaba, Antonio Di Benedetto. Uh-huh. Es salteña. Uh-huh. Todo esto, claro. Excepto Sama, las otras 3 películas tienen que ver con Salta, claro. Absolutamente. Claro. Es aclamada en el mundo, ya lo dijimos, es una persona frontal. Uh-huh. Cuando quiere no decir problema. Lo que piensa, claro. Lo dice. No se preocupa demasiado. Lo que piensa políticamente, uh-huh. ¿Sí? No solo toma posición sobre determinados temas que marcan la agenda pública día tras día en nuestro país, sino que busca tensionar esa misma agenda con sus propias interpelaciones. Esto lo vemos en la crítica que ella hace, que es una crítica de verdad, hasta podría decirte feroz, sobre la matriz colonialista del pensamiento hegemónico uh-huh. en América Latina, sí. Y en América, no solamente uh-huh. la Latina, y de las múltiples modalidades que todavía hoy sí. tiene el racismo. Sí, sí. ¿Sí? Sí, se da mucho, sobre todo en Salta, en esas provincias que son más bien patriarcales. Totalmente. Se ve mucho, yo lo he visto... Actualmente, esta monumental artista del cine está trabajando en un documental, justamente, que es sobre este hecho luctuoso, que fue la muerte, el asesinato del líder indigenista Javier Chocobar, que casualmente fue asesinado un 12 de octubre, Oscar, uh-huh. del año 2009 en nuestra provincia de Tucumán. Era diaguita y fue asesinado por un terrateniente que decía ser dueño de ese lugar. Sí, sí. La misma autora uh-huh. dice, Javier Chocobar, Lucrecia quería decir, Javier uh-huh. Chocobar fue asesinado a tiros, luchando en contra de la expulsión de su comunidad indígena, de su tierra ancestral en nuestro país. Su muerte apareció en un video en YouTube. Uno lo puede ver, si sí, quiere. Sí, lo claro, puedes ver, claro. Es atroz. Sí, es muy fuerte, sí. Muy fuerte. Uh-huh. Y nuestro documental dice, devela los 500 años de motivos claro. que llevaron a este disparo. Uh-huh. 500 años de motivos. Sí, son los 500 años de la llamada conquista europea de nuestro continente, ¿no? Tanto con un arma como con una cámara. En realidad... ¿cómo fue ese crimen? Y acá aparece el segundo protagonista de mi relato, que es Javier Chocobar. Uh-huh. Vuelvo a decirles que tuvo lugar el 12 de octubre, miren qué fecha sí, para sí. matarlo, del año 2009, hace 11 años, ¿cierto? Uh-huh. Javier era integrante de una comunidad indígena que se llama los Chuschagasta. Chuschagasta. Uh-huh. Fue asesinado mientras defendía pacíficamente, él y otros, uh-huh. defendían pacíficamente el territorio de su comunidad. Se lo ve en el video. Los primeros días de octubre de ese año, el terrateniente Amin, uh-huh. es el asesino, sí. había intentado ingresar a la cantera de piedra, Laja, que está en el territorio de Diaguita. Claro. ¿Sí? La comunidad estaba alerta. Uh-huh. Y Javier era un líder, uh-huh. ¿sí? Y hacía guardias para prohibirle la entrada a este tal Amin, un terrateniente. Sí. El 12 de octubre llegó a las 6:30 de la tarde, Amin, y lo acompañaban 2 hombres. Todo se ve en el video. Uh-huh. A los que la comunidad reconoció como ex agentes de policía. Claro. Se dirigieron directo a la cantera, Amin uh-huh. y estos 2 ex policías, y le preguntaron por el líder de la comunidad, afirmando que eran ellos los uh-huh. propietarios de esta tierra y amenazando a todos los presentes claro, claro. que 20 de los 300 miembros de esta comunidad chuschagasta a abandonar las tierras. Luego de un proceso judicial, ahí se produjo el crimen, en realidad, demoró 9 años el proceso, Oscar. El 25 de octubre del año 2018, antes de la pandemia, el tribunal de una sala cuarta en lo penal de aquel lugar, integrada por, voy a nombrarlos porque me avergüenzan verdaderamente, Wendy Casar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnoli, son los tres jueces de esta sala, condenaron al empresario Darío Amin por los delitos de homicidio agravado y por tentativa de homicidio en los casos de otros dos que también fueron disparados, fueron atacados también. Claro. En ese mismo proceso fueron condenados los policías, los ex policías también. A uno le dieron 18 años y al otro 10 años de cárcel. Los tres responsables, Amin y los dos ex policías, cumplieron la prisión preventiva 18 meses. 18 meses. Plazo que tenía la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Tucumán para qué. Para ese famoso tema de la sentencia firme. Hasta el día de hoy no ha habido sentencia firme y están libres. Claro, al no tener sentencia firme no hace falta que estén presos. Recuperaron la libertad y están libres. Por eso. Este 12 de octubre, el último, es indignante, Sí, claro. Es indignante. Este 12 de octubre, familiares y amigos de Javier Chocobar protestaron en la Plaza Independencia, que es la plaza central de la ciudad capital, para exigir que quede firme de una buena vez esta condena. Que sea efectiva. Para Darío Amin, Humberto Gómez y José Valdivieso, que son los ex policías, si bien están condenados, dijeron, el hijo Eudolio Chocobar, hijo de Javier, dijo, si bien están condenados, la verdad es que siguen libres. Claro, claro. Y lo que nos preocupa es que sabemos que son policías. ¿Y qué clase de personas son Gómez y Valdivieso? Claro. Los de armas llevar, Oscar. A nosotros nos preocupa hasta venir aquí y exigir justicia. Sí, tienen miedo de ir a la plaza central de la ciudad capital y pedir justicia. No estamos tranquilos, dice el hijo de Javier, porque estos asesinos están libres. Queremos que empiecen a cumplir la condena y que la sentencia quede firme lo antes que se pueda. No podemos vivir de esta manera, reclamó Eudolio Chocobar, hijo de la víctima. Sobre este tema, sobre este crimen, es que Lucrecia Martel está trabajando todavía, hubo toda una interrupción obviamente por la pandemia y por todo esto, sigue trabajando en este tema. Cuando esté este documental, de verdad creo que va a ser para verlo y para verlo lo antes que uno pueda. Sí. Con lo cual, dos protagonistas enormes, como un artista del cine y un líder de nuestros pueblos originarios, se juntan en una obra de arte, en realidad. Sí. Bueno, homenaje a Chocobar, pobrecito, a Javier Chocobar y a sus otros dos compañeros también de la lucha. Bien, ¿escuchamos una vidalita? Dale. ¿Tiaguita en este caso? Sí, sí, por supuesto. La raya.